El quinto evangelio entrevista en Radio Universidad Discípulo. Al iniciar nuestra charla con el Dr. Samael Auer, quisiéramos preguntarle qué significa el movimiento gnóstico y cuáles son sus objetivos. Doctor, por favor. Maestro. El movimiento gnóstico se ocupa precisamente de gnosis. Gnosis es una palabra que significa conocimiento, sabiduría, abarca los cuatro aspectos que podríamos denominar ciencia, filosofía, arte y, como secuencia o corolario, mística trascendental. Objetivos. Llevar la enseñanza de tipo gnóstico a toda la humanidad, sin diferencias de sectas, razas, casta, sexo o color. La gnosis existe en toda pieza arqueológica, en todo nicho, pirámide, sepulcro, etc. Lo interesante es, precisamente, extraer la gnosis, sabiamente y según reglas, de entre las distintas piezas arqueológicas, halladas no solamente en nuestra patria mexicana, sino en todas las latitudes del mundo. De doctor, dentro de las enseñanzas gnósticas científicas, se habla mucho de la Atlántida. ¿Podría ilustrarnos usted al respecto? Ciertamente, la Atlántida de Platón ha dejado de ser simplemente un mito y se ha convertido en un hecho concreto, real y efectivo. A poco, en España, un grupo de científicos se preparaban para la exploración de la Atlántida. Obviamente, ha sido descubierta en el océano que lleva su nombre. Bien saben los expertos en materia marina, que existe una plataforma en el fondo del mar, existente entre Europa y América. Incuestionablemente, tal plataforma es Atlántida. En algún tiempo, estuvo este continente a flor de mar, como se dice, es decir, existió y en él vivieron muchos millones de seres humanos, se extendía de sur a norte, tuvo una poderosa civilización y más tarde se hundió entre las embravecidas olas del océano. Indubitablemente, la Atlántida desapareció a consecuencia del cuarto movimiento que existe en nuestro mundo Tierra. Quiero referirme en forma enfática al movimiento de revolución de los ejes de la Tierra, porque no solamente existe el movimiento de rotación, ni solamente el de traslación, o balanceo, hay un cuarto movimiento, conocido por la ciencia astronómica, que es el de revolución de los ejes de la Tierra. Así que cuando los ejes de la Tierra pasaron por esa tremenda revolución periódica, la Atlántida fue sumergida entre las olas del océano. Una verticalización de los polos fue más que suficiente como para que los mares cambiaran de lecho y la Atlántida quedase sepultada entre el océano. Pruebas de la existencia de la Atlántida, las hay, a millones. Por de pronto, hemos de recordar nosotros los jarrones encontrados entre las ruinas de la antigua Troya, descubrimiento que hiciera el arqueólogo Schleimann, alemán, jarrones de mármol, piedra, o loza, es decir, de distintos materiales, en cuyo fondo se hallaron monedas con la firma del rey Cronos, de Atlántida, y ese mismo tipo de jarrones se encontró en Tihuanahuaco, Centroamérica, con las mismas monedas y las mismas firmas del rey Cronos, de Atlántida. Placas conmemorativas del acontecimiento Atlante, las hay en Asia y también en Centroamérica, Tihuanahuaco, donde se recuerda que el país de las lomas de barro, Atlántida, fue sumergida entre el fondo del océano, después de una gran catástrofe, y todos los libros de los pueblos antiguo, me refiero a los códices del este y del oeste del mundo, recuerdan en sus sagradas escrituras tal acontecimiento. Además, la cuestión racial es, de por sí, bastante más que suficiente como para dar testimonio de la Atlántida. Veamos, por ejemplo, aquí, en nuestro país, México, a cierto tipo de yucatecos. Trasladémonos, por un momento siquiera, a Chichen Itza, encontraremos el ojo oblicuo, propio de la raza japonesa, chino-oriental. Esto es más que suficiente como para indicarnos un tronco común, entre el este y el oeste. Obviamente, tal tronco, es el único que nos puede explicar esta similitud de razas. Además, si vamos a la cuestión del lenguaje, descubriremos, por ejemplo, a Atlas, en la antigua Grecia, cargando al mundo sobre sus hombros, es raíz de Atlante o Atlántida. Esto viene a recordarnos, precisamente, al gran continente sumergido, ¿no? Así, a medida que vaya pasando el tiempo y las investigaciones continúen, se irán sacando más y más pruebas de la Atlántida. Pero lo más interesante es que se empiecen ya a sacar, del fondo del mar, muchas piezas arqueológicas que acaben de quitar la duda de la cabeza, a los que aún dudan. De Dr. Samael Auer, se ha dicho que los herederos de la cultura de la Atlántida podrían haber sido los egipcios, o los mayas, o tal vez los incas. ¿Qué concepto nos podría verter usted sobre estos conocimientos? Bueno, herederos de la Atlántida los tenemos tanto en el este como en el oeste del mundo. Y sin ir tan lejos, Recordemos nosotros que en el Egipto, actualmente, hay pirámides mayas. Esto, de por sí, es demasiado sorprendente. No debemos olvidar, tampoco, el alfabeto Naga Maya, en el Tíbet. El alfabeto maya, por ejemplo, es similar al Naga tibetano, y hasta existe una frase en el Evangelio bíblico que se le atribuye a Jesús, el gran Kabir. Dícese que en las cumbres del Calvario, pronunció la frase, Eli, Eli, lama sabactani. Los judíos se decían a sí mismos. ¿Pero qué quiere decir este? Tal vez está llamando a Elías, o a algunos de los profetas. Vamos a ver si Elías viene a auxiliarle. Eso, moviendo la cabeza en señal de mofa, claro está que sí. Los judíos, realmente, no entendieron el significado de esa frase. No era frase hebrea, ni sánscrita, ni tibetana. Cualquier indito de Guatemala, la sabe traducir instantáneamente, me refiero a los mayas. Esa frase quiere decir, según los mayas de Yucatán o de Guatemala, me refugio en la prealba de tu presencia. Así pues que Jesús de Nazaret hablaba maya. Obviamente que el maya viene originalmente de la Atlántida. Antes de que aquel continente tan famoso se sumergiera entre las embravecidas olas del océano que lleva su nombre, la raza maya se había ya establecido en el oriente y en el occidente del mundo. Ella colonizó el Tíbet y también el Egipto, y testimonios los tenemos en el alfabeto Naga Maya del Tíbet y también en las pirámides egipcias. Así, pues que tanto el este como el oeste del mundo heredaron de la Atlántida prodigiosos conocimientos. De doctor, ¿a qué se debe que haya tanta similitud entre todas las culturas universales que conocemos y que en todas se hayan edificado pirámides? Precisamente, esto se debe al tronco común atlante. Sería imposible que hubiera tanta similitud entre el este y el oeste si no existiera un tronco común. Indubitablemente, la Atlántida habla por sí misma. Restos de la Atlántida tenemos en las Antillas y también el archipiélago de las Canarias, aún más, conceptúo que la misma España fue un pedazo de Atlántida. La mismísima España. Así pues, si no hubiera sido por ese tronco común, no sería posible explicarnos la similitud entre el Oriente y el Occidente, en cuestión de pirámides, tradiciones, leyendas, etc. De Dr. Samael Aun Weor, en 1947, en unas cuevas cerca del Mar Muerto, se encontraron los hoy famosos y llamados, rollos del Mar Muerto. ¿Qué nos puede usted decir a este respecto? Ciertamente, los rollos del Mar Muerto son propiedad de los esenios. Se lograron sacar rollos metálicos, costó bastante trabajo su debida interpretación y traducción, máxime cuando hubo que cortarlos en forma de pequeñas laminillas, frase por frase. Pero se logró con buen éxito y hoy los tenemos en nuestro poder, que es lo que cuenta. Se trata de la sabiduría de los esenios, una secta hebraica antigua, con grandes conocimientos arcaicos. Dicha secta vivía, precisamente, a orillas del Mar Muerto. Los esenios, ante todo, fueron sabios en el sentido más completo de la palabra. Conocieron la sabiduría antigua y se dedicaron a trabajar sobre sí mismos, hablo desde un punto de vista psicológico. Es obvio que lograron grandes transformaciones dentro de lo psicosomático, de lo místico-sensorial y también dentro de lo trascendental. Consiguieron el despertar de la conciencia. ¿Qué más? De respecto a una teoría que dice que posiblemente Jesús, el Cristo, haya sido educado o formado por los esenios. ¿Qué fundamentos válidos podría tener esta afirmación? Bueno, lo que sucede es que en los rollos del Mar Muerto, se cita al maestro de la rectitud, existente unos 5 siglos antes de Jesús, y se ha confundido, en verdad, al maestro de la rectitud, citado por los esenios, con el Jesús histórico, el gran Kabir. Mas hay que saber entender que el citado maestro de la rectitud, mencionado por los esenios, no es propiamente histórico en el sentido concreto de la palabra. Tengámoslo como el prototipo psicológico individual del ser humano. Entendido así, no tendríamos confusiones de ninguna especie. Obviamente que la parte superior del ser en toda criatura humana, según antiguas teogonías y viejas tradiciones que se pierden en la noche aterradora de todas las edades, es crística en gran manera. Lastimada, verdaderamente, que hoy se hayan olvidado esos conocimientos arcaicos. Debido a tal olvido, la humanidad ha caído en una especie de antropomorfismo muy grave. Por eso no es extraño que en estos tiempos se haga del Cristo un personaje meramente histórico, o antropomórfico, cuando debería hacerse de él, lo que verdaderamente, es él, un prototipo de perfección humana, en cada uno de nosotros. De y respecto también a los rollos del Mar Muerto, pues, se hizo un gran revuelo a raíz de su descubrimiento y de todas las peripecias para descifrarlos. Pero también tengo entendido que luego hubo un gran silencio a ese respecto, es decir, se dejó de hablar por mucho tiempo de ese gran descubrimiento. ¿Podría usted indicarnos alguna razón, que usted piense, para ello? M ciertamente existe, y de mucho peso. Si en principio la gente se entusiasmó por el tal descubrimiento, después se enfrió al no poder entender el sentido de tales rollos, y por último se echaron al olvido. Sin embargo, hay gentes que todavía estudian los rollos del Mar Muerto. Creo que valdría la pena estudiarlos, porque contienen enseñanzas esotéricas trascendentales que debidamente comprendidas, podrían iluminar muchos rincones oscuros de nuestro entendimiento. De Dr. Samael Auweor, en todos los libros antiguos, en todas las antiguas tradiciones y leyendas de la humanidad, decimos, así, leyendas porque a veces no alcanzamos a comprender lo que encierran, en sí mismas. Se ha hablado de que antiguamente existían, objetos voladores. En, el Ramayana, se habla de, guerras nucleares, o algo que podría asemejarse, de, naves volantes, y en todas las antiguas culturas se habla también de esos, objetos. Entonces quisiéramos que le dijera, a nuestro público radioescucha, ¿habían objetos que pudieran venir de otros planetas? ¿Qué tipo de gentes vienen dentro de esas naves? ¿Si son extraterrestres? ¿O si son gentes que habitaron en nuestro planeta hace muchos milenios? Y que por diversas circunstancias y ciclos de la vida se fueron acabando esas civilizaciones. Quisiéramos que nos dijera algo sobre eso, Dr. Samael Auweor. Con el mayor gusto platicaremos un poco sobre estas inquietantes cuestiones, relacionadas precisamente con los extraterrestres. En lo que a mí atañe, tuve experiencia directa con los mismos. Para mí no son cuestión, meramente, teórica o utópica, sino que en realidad de verdad los conocí, directamente. Me viene a la memoria, en este momento, un encuentro con extraterrestres, allá abajo precisamente en el Desierto de los Leones, en el Distrito Federal. De pronto, un objeto volador no identificado descendió en un claro del bosque. Movido por la curiosidad me dirigí al lugar y grande fue mi sorpresa al hallar una nave cósmica redonda, achatada, sostenida sobre un trípode de acero. Se abrió una escotilla y un hombre descendió por una escalerilla. Detrás de él, venían unas 11 personas, delgadas todas, de mediana estatura, piel cobriza, amplias frentes, de ojos azules, fisonomía noble, etc. Me acerqué al que consideré el capitán de la nave, el hombre que descendió adelante. Le saludé, y grande fue mi asombro cuando él me contestó en perfecto español. Todo pensaba, menos que los extraterrestres hablaran español. En general, todos los de la nave se sentaron en unos troncos de madera, árboles que habían sido derribados, que estaban allí en el suelo. Rogué al capitán, diciéndole, «Soy escritor, me gustaría que me llevara a otro planeta del espacio». Preguntó, «¿A qué planeta?». Dije, «A Marte». Respuesta, «Eso está allí nomás». Otra respuesta que fue para mí sorpresiva. «¿Allí nomás?». Me dije a mí mismo. Y lo dijo aquel hombre con tanta naturalidad, como si se tratase de ir a la tienda de la esquina. Todas mis súplicas fueron inútiles. Le manifesté que desearía escribir algo sobre la vida en otros mundos, traer pruebas para convencer a los terrícolas. Le aclaré que los terrícolas son escépticos en un 100%, incrédulos y materialistas, que de nada serviría que yo fuese a otro planeta si no traía pruebas, porque aunque uno se encara de rodillas, llorando lágrimas de sangre para convencer a los terrícolas, estos no le creerían a uno por nada de la vida, si no les trae algo, hay que traerles un aparato, un animal, o, de perdida, una piedra rara, por allá, extraña, algo, porque son tremendamente incrédulos, y materialistas. Bueno, le expuse al capitán todo lo que pude. Guardó silencio. Una de las damas, porque habían dos en la tripulación, se puso de pie y dijo, «Si nosotros colocamos una planta que no es aromática junto a otra que sí lo es, la que no es aromática, es claro, que se impregnará con el aroma de la que sí lo es». «¿Verdad?», respondí. «Claro está». Luego continuó. «Lo mismo sucede en los mundos. Mundos que en el pasado andaban mal, con humanidades perversas, se fueron impregnando, poco a poco, con las vibraciones de los mundos vecinos y ahora andan muy bien. Pero acabamos de llegar al planeta Tierra, como usted ve, y aquí no sucede lo mismo». «¿Qué es lo que pasa en este planeta?». La pregunta fue terrible. Tuve que reflexionar profundamente, antes de contestar. Al fin dije, «Bueno, es que este planeta Tierra es una equivocación de los dioses. Pero, redondeé, mi concepto, Continuando con las siguientes palabras, este es el karma de los mundos. Karma es una palabra oriental que significa causa y efecto, tal causa, tal efecto. La dama, con una venia, asintió, la otra dama hizo lo mismo, y toda la tripulación. Posteriormente, se pusieron de pie. Comprendí que se iban a retirar, instantes que aproveché, para volver otra vez, a reiterarle al capitán mi demanda. Aquel hombre, por último dijo: en el camino iremos viendo. Y esto lo dijo a tiempo, que levantaba el dedo índice solemnemente. Comprendo lo que son aquellos hombres, hablan poco y dicen mucho, la palabra es oro para ellos y nunca faltan a su palabra. Me alegré con aquellas palabras. Nos estrechamos la mano y toda la tripulación regresó al interior de su nave. Me retiré a prudente distancia, considerando que la radiación podría acabar conmigo, y pude ver, desde lejos, el instante en que aquella nave giraba sobre su eje y se elevaba, hasta perderse en el infinito. Eso me sucedió, y desde ese día, para mí, la cuestión de los extraterrestres es algo muy serio. Se me quitó la curiosidad, lo confieso, comprendí que para poder llegar a convertirme en un viajero intergaláctico, necesitaría primero acabar con mis defectos psicológicos. Sé que en tanto no sea yo un hombre suficientemente digno como para poder ingresar a esa tripulación, no haré más que suspirar. Estoy dedicado ahora, precisamente, a corregir mis defectos, a fin de, un día, lograr ingresar a esa nave. Creo que algún día volverá ese capitán por mí, que cumplirá su palabra. Pienso que se trata de viajeros intergalácticos, así lo intuido. No hay duda de que aquella nave que descendió en el bosque, había salido de entre el vientre de alguna nave nodriza que quedara en órbita. En el Ecuador acaeció algo histórico, con mayor suerte que la mía. Cierto individuo XX que estaba afiliado a una escuela oriental, muy de mañana fue visitado por algunos extraterrestres. Se le llevó en una nave hasta Ganímedes y se le demostró la poderosa civilización allí existente. Se le propuso que se quedara a vivir en Ganímedes. Se trata, entre paréntesis, de un satélite que gira alrededor del planeta Júpiter. Júpiter tiene 12 lunas. Aquel individuo fue traído de regreso a la Tierra, pues así lo rogó él, para entregar sus bienes materiales, su automóvil, su casa y propiedades en general, a su hermano. Fue traído y entregó formalmente, a su hermano, su automóvil, su casa, su dinero y todo. Invitó a su hermano y cuñada a una cena de despedida, manifestó que se trataba de un viaje largo, se abstuvo de decir hacia dónde era ese tal viaje. Y hallábanse en plena cena, cuando la nave aterrizó en el jardín de su casa, un enorme jardín. Ah, ya entendemos, dijeron sus familiares, ¿de qué se trata? Dijo, sí, vienen por mí, pero no voy a ser llevado a la fuerza, me voy por mi gusto. Subió a la nave y se fue para Ganímedes. En Ganímedes existe una poderosa civilización. Bueno, lo interesante fue que dejó a su hermano una caja, un aparato mecánico, algo mejor que un aparato de televisión o de radio, que le permitía, mediante la concentración del pensamiento, ponerse en contacto con Ganímedes y con los habitantes de Ganímedes. De manera que las comunicaciones continuaron y su hermano se preparó también, psicológicamente, para ser, un día, llevado a Ganímedes. No está de más decirles que él también fue llevado a Ganímedes. Hay una poderosa civilización en Ganímedes. Pienso que el planeta Tierra no puede ser el único que esté habitado. Sería absurdo suponer que entre tantos miles y millones y trillones de mundos que pueblan el espacio infinito, solamente este planeta Tierra, este grano de arena en el espacio, va a tener la exclusividad de poseer vida. Pensar así, es pensar con mente medieval. Esto es similar a aquellos que en la Edad Media suponían la Tierra era plana, cuadrada y que no se movía. Recordemos nosotros que Galileo se atrevió a decir que era redonda y que se movía, y lo iban a quemar vivo en la Inquisición. Tuvo que jurar, poniendo la mano derecha sobre la Biblia. Le dijeron, ¿jura usted que la Tierra no es redonda y que no se mueve? Él juró, dijo, e pur si mueve, dijo. Lo juro, pero se mueve, se mueve. Así también, pensar hoy en día nosotros que habitantes solamente hay en la Tierra y que este es el único mundo que tiene vida, es pensar con mente medieval, al estilo inquisitorial. ¿No es eso inteligente? Nosotros debemos ser revolucionarios en el pensar. De Dr. Samael Auweor, usted me hace reflexionar sobre algunas cuestiones que siempre me han inquietado. Se ha hablado de los grandes secretos que encierra la Gran Pirámide de Egipto, también Nostradamus habla, en sus obras, sobre acontecimientos que han venido ocurriendo en la historia de la humanidad y que han sido destacados ya por ellos. ¿Es que la historia se repite o es que el hombre puede ver hacia el futuro? Ciertamente, la Gran Pirámide es tremenda. Todas las medidas de la Gran Pirámide son proféticas. Allí está profetizada, con entera claridad, la Segunda Guerra Mundial, que ya acaeció, entre los años 1939 y 1945. También estuvo debidamente profetizada la Primera Guerra Mundial, acaecida entre el 14 y el 18, y está profetizada la gran catástrofe que se acerca y que ya estamos a la puerta de la misma. Recordemos nosotros a los mayas, que no son tan ignorantes como la gente los supone, tuvieron conocimientos grandiosos de astronomía y los tienen todavía. Ellos están, en estos precisos momentos, aguardando el Catún 13. A poco estuve, precisamente, entre ellos y estoy informado de lo que estoy diciendo, directamente, aguardan la gran catástrofe para el Catún 13. Los 13 Catunes mayas son maravillosos, son una especie de ciclos históricos, debidamente definidos. Los 12 Catunes anteriores se cumplieron con toda exactitud matemática, y en estos precisos momentos ellos se están preparando para el Catún 13, en el que, se dice, habrán una gran catástrofe que cambiará la fisonomía geológica de nuestro mundo Tierra, en forma total y definitiva. Obviamente, de producirse tal catástrofe, pues, tiene que venir el desastre para toda nuestra raza, morirá la humanidad en su totalidad. Sin embargo, pienso también que un pequeño grupo puede salvarse. Siempre, después de toda catástrofe, hay sobrevivientes. ¿Por qué no los podría haber ahora? Sabemos que hay un mundo gigante, colosal, imponente, que viene rumbo hacia la Tierra, que sigue una órbita definida. Se trata de un mundo que pertenece a otro sistema solar. Quiero referirme, en forma enfática, al sistema solar de Tylar. Ese mundo colosal tiene, en realidad de verdad, una órbita tremenda, enorme. Cuando llegó al final de la época lemúrica, continente otrora situado en el Océano Pacífico, el fuego de los volcanes entró en erupción, y a través de 10.000 años de terremotos fue desapareciendo aquel gigantesco continente, hasta que se acabó definitivamente, fue cubierto por las aguas del Pacífico. ¿Restos de Lemuria? Tenemos toda la Australia y la isla de Pascua, situada frente a Chile. Cuando llegó al final de la época Razoatlante, se produjo la revolución de los ejes del mundo. Entonces los mares cambiaron de lecho y se tragaron a ese gran continente, con toda su poderosa civilización. Y ya viene nuevamente ese mundo colosal. Obviamente que traerá una gran catástrofe. Se trata de Barnard y, según los astrónomos. Ahora bien, lo que estoy afirmando no es, a priori, tiene documentación. En nuestra institución tenemos, en realidad de verdad, un mapa cosmológico, trazado, no por nosotros, sino por los observatorios de astronomía, es de orden oficial. En él está dibujado lo que va a provocar la gran catástrofe. Hercolobus es un mundo 6 veces más grande que Júpiter, miles de veces más grande que la Tierra, y se dirige hacia la órbita de la Tierra. Cuando se encuentre ya a cierta distancia, incuestionablemente atraerá el fuego líquido que existe en el interior de nuestro mundo. Este último saltará hacia la superficie y habrán volcanes en erupción por todas partes, y el fuego líquido, circulando. Total, se quemará toda la costra terrestre. Y en el maximum de acercamiento de Hercolobus o Barnard y, como se le llama ahora, en estos tiempos, se producirá otra revolución de los ejes de la Tierra, semejante a la de la Atlántida, entonces los polos se convertirán en ecuador y el ecuador en polos, los mares se desplazarán, los continentes actuales quedarán sumergidos bajo el fondo de los océanos. Total, viene el fin de la raza aria. No hay duda que, más tarde, surgirán nuevos continentes del fondo de los mares. Tampoco pienso que toda la humanidad tiene que terminar. Obviamente, debe haber sobrevivientes y los habrá. Habrá un pequeño grupo de sobrevivientes que servirán de núcleo para la futura gran raza que habrá de venir. Pero piensen ustedes en que viene una gran catástrofe, y que son los mismos observatorios de astronomía quienes han dibujado el mapa de la catástrofe. Es oficial la cuestión. Si no se le ha dado publicidad en todos los países de la Tierra, se debe a la censura de muchos gobiernos que no quieren, en modo alguno, que los observatorios causen una psicosis colectiva, pero el asunto es de orden oficial. Los mayas lo saben. Estuve entre ellos y le preguntaba a un anciano maya. ¿Tu hijo verá esto? Respuesta, mi hijo no lo verá. ¿Tu nieto lo verá? Sí, mi nieto sí lo verá. Los mayas son sabios, en el sentido más completo de la palabra. Quienes se atreven a decir que los mayas son ignorantes, se ve que desconocen completamente la antropología. De bueno, yo le iba a preguntar más o menos un aspecto planteado en esos términos, pero ya ha dado usted la respuesta. Pasando a otro tema, quisiera que nos ilustrara, doctor Samael Anweor, respecto a una ley llamada, Solionensius. Ese es el nombre correcto, doctor. M. Correcto. El Solionensius es una ley muy interesante. Sucede que cerca a nuestro sistema solar de Ors, existe el Sol Baleoto, que es otro sistema vecino. De cuando en cuando, el sistema del Sol Baleoto se acerca a nuestro sistema solar de Ors, entonces ese sistema se defiende, por decirlo así, eléctricamente, y aumenta la tensión eléctrica en todo el sistema y también en nuestro mundo, es claro. Y como secuencia o corolario, se produce un estado de psicosis y de nerviosismo extremo en toda la humanidad, una especie, dijéramos, de alteración electrobiológica en todas las especies vivientes, y vienen las grandes revoluciones de sangre y aguardiente. Los pueblos se levantan contra los gobiernos y hay por doquier desastres. Recordemos la Revolución Francesa, se debió a un Solionensius. El pueblo se levantó entonces contra Luis XVI y la guillotina dio buena cuenta de todos los nobles de París. Fue horroroso aquello. Recordemos la Revolución de 1917, en Rusia, fue producto de otro Solionensius. Ya ciertos sabios gnósticos aguardaban ese Solionensius y sabían lo que iba a suceder en Rusia en 1917. Cayó la cabeza del zar Nicolás de Rusia, los bolcheviques se levantaron, pues, contra el zar, y vino la gran revolución. Esos Solionensius siempre han sido terribles. En Egipto hubo otro. En un Solionensius de esos, el faraón y toda su familia fueron muertos, se les traspasó con cables de acero, en forma tal que se formó un collar macabro. Todos los cuerpos, atravesados con un cable de acero, fueron lanzados después al Nilo. Mucho se ha hablado de las dinastías del antiguo Egipto de los faraones, pero muy poco se ha hablado, en realidad de verdad, desde el punto de vista histórico, de lo sucedido entre dinastía y dinastía. En un Solionensius de esos, para poder elegir un nuevo gobernante, se dijo que, el que pudiera poner dentro de un determinado vaso de alabastro el mayor número de ojos de nobles, ese sería el faraón. No hay duda de que se cometieron crímenes horribles. Piensen ustedes en lo que eso significa. Cada vez que un Solionensius, pues, llega a nuestro mundo, se producen acontecimientos de esa clase. Esa es la ley del Solionensius, es una tensión eléctrica que, indubitablemente, produce alteraciones en los nervios de la humanidad, los desórdenes electrobiológicos son terribles. De también, dentro de la historia de la humanidad, han habido casos de hombres que podríamos llamar, excepcionales. Me refiero a los, mutantes. ¿Qué nos podría usted explicar, doctor? M. Sí, hay mutantes. Y uno podría transformarse en mutante si en realidad de verdad disolviera el ego, el yo. Porque, indubitablemente, el yo no es una fuente de bendiciones, sino más bien de desastres. El yo es un manojo de pasiones, odios, violencias, rencores, lujurias, alcohol, etc. Si uno lograra eliminar el ego, el yo, solo quedaría en uno el ser, y el ser, en sí mismo, es el ser, y, la razón de ser del ser, es el mismo ser. Cuando el ser queda en uno, y el ego ha sido eliminado, reina entonces la plenitud en nosotros. Los mutantes son individuos sagrados, en el sentido más completo de la palabra, individuos que lograron eliminar el ego, el yo, individuos transformados. Es posible eso, y nosotros tenemos métodos y sistemas mediante los cuales podemos disolver el yo psicológico. Es decir, uno se podría transformar en un mutante, en una persona con mayor conocimiento, con mayores experiencias, con mayores vivencias. M. Así es. Uno puede transformarse en un mutante si así lo desea. El todo está en conocer, pues, el sistema, el método, y nosotros, en nuestra institución lo tenemos. D. ¿Podría usted darnos algunos nombres, de los que usted piense que han llegado a ese estado ideal de mutantes? M. Cómo no, con el mayor placer. Tenemos nosotros al conde San Germán, se le menciona en la historia. Y aunque ustedes no lo crean, porque yo sé que no lo van a creer, por anticipado lo sé, existió durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX en Europa. Se mueve en las cortes de todos los reyes, es amigo de María Antonieta, es amigo de Luis XV, y figura en todas las cortes de esos tiempos. En Austria se le conoce como el príncipe Rákóczi, etc. Se trata de un mutante. Si yo les dijera a ustedes que el conde San Germán está vivo, estoy seguro que lo único que podría guardar sería, pues, una sonrisa escéptica y con razón. ¿Y qué más? Porque ustedes, naturalmente, no han estudiado jamás la ciencia de los mutantes, eso es obvio. Pero, para quienes hemos hecho algún tipo de investigación en ese sentido, Sabemos que es posible esto. Hasta ahora la humanidad solamente ha tenido acceso a la ciencia oficial y la ciencia oficial no es toda la ciencia del universo. No creo que ustedes pensarían que la universidad puede controlar todos los conocimientos universales. Creo que la universidad nos da una técnica para ganarnos la vida, pero en modo alguno podría controlar toda la ciencia del cosmos infinito. Así, pues, hay una diferencia entre la ciencia oficial y la ciencia pura. Tenemos que reconocer nosotros que la ciencia oficial es la suma total de todas las teorías aprobadas en nuestro tiempo y esas teorías cambian constantemente, hoy puede estar de moda una teoría y mañana otra, cambian tanto como las modas de las mujeres. Pero ciencia pura es algo muy diferente. Para entrar en el anfiteatro de la ciencia pura, se necesita haber abierto la mente interior. No hay duda que un mutante ha abierto la mente interior y por lo mismo, puede entrar en el anfiteatro de la ciencia pura y manejar la vida. Los científicos no saben manejar vida, conocen la mecánica de los fenómenos, han estudiado y analizado el fondo vital de la célula viva, pero ¿qué saben ellos, por ejemplo, sobre el origen real de la vida? Teorías y nada más que teorías, porque no pueden demostrar cuál es el origen de la vida. Uno puede tener una teoría y otro, otra, pero nadie puede demostrar realmente lo que es el origen de la vida. Ellos pueden manejar la mecánica de la célula viva, pero no saben manejar, en realidad de verdad, el fondo vital. Para manejar el fondo vital hay que conocer, en realidad de verdad, la ciencia pura, y la ciencia pura no la puede conocer sino aquel que ha abierto la mente interior. ¿Quién ha abierto la mente interior? Sí que entra en el anfiteatro de la ciencia cósmica, se convierte, de verdad, en un sabio, en el sentido más trascendental de la palabra. De manera que empecemos por dividirlos en dos clases de gentes, los que conocen la ciencia oficial y los que han ingresado al anfiteatro de la ciencia cósmica, son dos tipos de sabios. Los que están en la ciencia oficial, común y corriente, jamás creerían en aquellos que están en el anfiteatro de la ciencia cósmica, nunca los aceptarían. ¿Por qué? Porque están más allá de su capacidad. Para penetrar en el anfiteatro de la ciencia cósmica, repito, hay que abrir la mente interior. Existen tres mentes, la primera podríamos denominar la mente sensual. Esta elabora sus conceptos de contenido con las percepciones sensoriales externas y nada puede saber sobre lo real. Nada. La segunda es la mente intermedia, en ella están depositadas las creencias. Un hombre puede darse el lujo de creer en todo lo que quiera, pero eso no lo transforma. Alguien podría creer que existe el sol y alguien podría creer que no existe, pero para el sol sería indiferente que creyeran o no creyeran en él. Las gentes que tienen desarrollada la mente intermedia, nada saben de lo real, solamente creen y eso es todo. La mente interior es algo más importante. Quien abre la mente interior, de hecho tiene percepción directa de lo real. La mente interior es cognición de lo fundamental, conocimiento directo de eso que verdaderamente es lo real, solo abriendo la mente interior podemos nosotros entrar en el anfiteatro de la ciencia cósmica. Antes, no es posible. Por eso, si yo les digo a ustedes que el conde San Germán vive en las épocas actuales y tengo el valor de declararlo, estoy también absolutamente seguro que eso no lo creerá jamás nadie. ¿Por qué? Porque nadie ha abierto la mente interior, pero quienes la han abierto, saben que sí existe el conde San Germán. De ¿podría decirnos el nombre actual, o quién es actualmente? M testimonio hay uno, y muy serio. Se trata de Giovanni Papini, el niño consentido del Vaticano, que, entre paréntesis, fuera excomulgado por haber escrito su libro, El Diablo. Él da testimonio en sobre el conde San Germán, y Giovanni Papini es un escritor muy serio, tiene una pluma de oro. Viajaba él por el Océano Índico, en el año 1939, recién había empezado la Segunda Guerra Mundial, y sobre la cubierta vio a un personaje verdaderamente enigmático. Resolvió abordarlo. El hombre se manifestó asequible, logró su amistad, no tuvo inconveniente alguno en mostrarle sus papeles de identificación, se trataba del conde San Germán. Regresaba de Europa, se había entrevistado con los hombres de Estado, había tratado de aconsejarles para que no cometieran el error de lanzarse a la guerra, pero como quiera que los encontró tan empeñados en la dura batalla, no le quedó más remedio que regresarse al Asia. En Calcuta, donde se detuvo el barco, el conde San Germán saltó a tierra. Allí le recibieron un grupo de venerables ancianos, lamas tibetanos que habían venido por él. Con ellos se fue. Manifestó, el conde San Germán a Giovanni Papini, que, él regresaría nuevamente, al mundo occidental, en el año de 1999, que, ahora marcharía hacia su santuario del Tíbet. He ahí el caso de un mutante. Los mutantes existen, aunque la gente no lo crea. Así que les diría a ustedes como Galileo, Epur si mueve, si mueve. De Dr. Samael Auweor. Porque la fecha trascendental de 1999 se le ha hecho tanto énfasis. Usted acaba de mencionarlo, con el Conde de San Germán. Nostradamus también lo cita, como una fecha que va a trascendental para la historia de la humanidad. ¿Qué nos podría usted decir a ese respecto? Ciertamente, es una fecha bastante discutida. Nostradamus pone el año 1999 como el año de la gran catástrofe. Asegura que, un rey muy terrible, dice, asaltará a París desde el cielo. Se refiere, en sus cuartillas, indudablemente, al planeta Hercolubus, y en cuanto al término, París, es profundamente simbólico. Propiamente está haciendo alusión, pues, al planeta Tierra en general, porque el lenguaje de Nostradamus es así, alegórico. Se dice que, la Tierra parecerá haber sido sacada de su órbita. En ese año, que, habrá una gran oscuridad. Indudablemente, se trata de un eclipse. Obviamente, al colocarse Hercolubus entre el Sol y la Tierra, tiene que producirse un eclipse. Y todo el mundo, todos los estudiantes, aquellos que han leído alguna vez, las centurias, aguardan esa fecha. Sin embargo, los mayas afirman que solo hasta en el Catún 13 vendrá esa catástrofe, y los mayas colocan esa catástrofe por el año 2043. De manera que hay dos conceptos en eso, el uno es el de Miguel de Nostradamus, el gran astrólogo y médico, y el otro es el de los mayas de Yucatán. Yo, francamente, creo que el acontecimiento puede acaecer en el Catún 13. En esto estoy con los mayas. De cambiando un poquito de tema, doctor, ¿qué nos podría usted decir acerca del karma? Bueno, karma, es una palabra que significa causa y efecto, toda causa produce su efecto y todo efecto puede convertirse en causa. Esa es la palabra, karma, ley de acción y consecuencia. Obviamente, una mala acción tendrá una mala consecuencia y una buena acción tendrá una buena consecuencia. Así es como trabaja la ley del karma. Cada uno de nosotros es artífice de su propio destino, cada uno de nosotros crea su propio destino, es el creador de su destino. Si nosotros sabemos aprovechar bien el presente, hasta el máximo, trabajando rectamente, obviamente crearemos un buen karma, un buen destino, tendremos un futuro maravilloso. Pero si nosotros no sabemos aprovechar la vida de instante en instante, podremos originar un karma desastroso. Un hombre que sabe vivir rectamente, de momento en momento, que aprovecha cada segundo de su vida para trabajar en favor de la humanidad y para transformarse psicológicamente, es un hombre de porvenir, es un hombre que puede crearse un futuro maravilloso. De en busca de la verdad trascendental, siempre han aparecido en la historia de la humanidad, lo cual ha sucedido muchas veces, grupos o asociaciones que han trabajado con carácter secreto. Podríamos referirnos a los esenios, a los cátaros, a los fenicios, a los masones. ¿Qué relación tendrían todos esos grupos con la asociación gnóstica que usted representa, doctor? La Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, Asociación Civil, respeta todas las escuelas, organizaciones, sectas, órdenes, etcétera. Más sabemos muy bien que si no se trabaja con los tres factores de la revolución de la conciencia, no se llega a ninguna conclusión lógica. Quiero referirme, en forma enfática, a esos tres aspectos que son, nacer, morir y sacrificarse por la humanidad. Nacer, es necesario crear al hombre dentro de nosotros mismos, porque el hombre actual es un hombre no logrado todavía. Estoy de acuerdo con lo que cierto profesor universitario dijo en México, nosotros, afirmó, somos tan solo mamíferos racionales. Me parece que está correcta esa definición. Lo interesante sería, ahora, crear al hombre dentro de sí mismo si esto es posible aprendiendo a transmutar las secreciones sexuales, porque es por medio del sexo como nosotros nos reproducimos, somos hijos del sexo, somos hijos de un hombre y de una mujer, si aprendemos nosotros a transmutar la libido sexual, tal como nos enseña Sigmund Freud en su psicoanálisis, es posible entonces crear dentro de nosotros mismos al hombre. Federico Nietzsche nos habla del superhombre, pero cometió un error muy grave, se olvidó del hombre. Hay que crear primero al hombre, antes de pensar en el superhombre. Obviamente que si transmutamos el esperma sagrado, el XYI, podemos obtener energía creadora. La energía, indubitablemente, condensa en otras formas de vida. La energía creadora, por ejemplo, en una octava superior, viene a condensar en el famoso cuerpo astral de que nos hablan los sabios antiguos, de que nos hablara Paracelso, Felipe Teofrasto Bombasto de Onein. Ese cuerpo astral no será perceptible para los ojos físicos, pero quien lo tiene, puede usarlo. Uno sabe que tiene un cuerpo astral cuando puede usarlo, cuando puede viajar con él, fuera del cuerpo físico, cuando puede, con ese vehículo, transportarse a cualquier lugar del espacio infinito. Es una realidad eso, y hasta se han sacado fotografías del cuerpo astral, muy buenas fotografías, con lentes muy finos. Y bien, en una octava más alta, diríamos, en una segunda octava más elevada, la energía creadora puede condensar en la forma del cuerpo mental. El cuerpo mental nos da individualidad intelectual, porque una cosa es rellenarnos la cabeza con muchas teorías y otra cosa es tener chispa. En el sentido más completo de la palabra, verdadera inteligencia. En una tercera octava más alta, la energía creadora puede cristalizar o condensarse en la forma del cuerpo causal. ¿Quién posee un cuerpo causal, o cuerpo de la voluntad consciente, puede determinar circunstancias a voluntad, ya no es víctima de las circunstancias? Antes bien, puede originar nuevas circunstancias. Alguien que posea los cuerpos físico, astral, mental y causal, puede recibir los principios étnicos, búdicos o crísticos, o como se le quiera llamar, y se convierte en hombre real, en hombre verdadero, en el sentido más completo de la palabra. Obviamente, quien desarrolla el sentido de la autoobservación psicológica, puede percibir el astral, percibir el mental, percibir el causal. Pero hay que poseer esos cuerpos en forma íntegra, unitotal, para poder ser hombre real. Antes de ese instante no se es un hombre, se es un mamífero racional, como dijo aquel profesor de la Universidad de México. Así que vale la pena trabajar con esa energía para convertirnos en hombres. El segundo factor necesario es disolver el ego, el yo psicológico, reducirlo a polvo, a fin de que solamente quede el ser en nosotros. Y por último, levantar la antorcha en alto para iluminar el camino de otros. Escuela que no trabaje con estos tres factores de la revolución de la conciencia, pues obviamente está embotellada entre las teorías y no llega a ninguna conclusión. Por muy respetable que sea una organización, si olvida de esos tres factores de la revolución de la conciencia, para nada sirve. Yo respeto todas las organizaciones, sean del Oriente o del Occidente. Solamente me refiero, en forma enfática, a los tres factores, y digo que esas escuelas, si no conocen estos tres factores, deberían conocerlos, y eso es todo. De Dr. Samael Auweor, mucho se ha hablado de la reencarnación del hombre, de que volvemos a nacer una y otra vez, hasta completar nuestro estado de perfección espiritual. ¿Qué nos podría usted decir a este respecto? Con el mayor gusto daré respuesta a esta interesantísima pregunta. Para unos, la reencarnación es una teoría, para otros, un motivo de fe, una creencia, para otros una superstición, para otros una carcajada, un sarcasmo, y nada más. Pero, para aquellos que recordamos nuestras vidas pasadas, la reencarnación es un hecho. Ahora bien, hay que hacer una plena diferenciación entre lo que es la ley de reencarnación y lo que es la ley del eterno retorno de todas las cosas. Encarnación, significa el descenso de la divinidad en un hombre. La repetición de ese evento, es precisamente eso, reencarnación. Repito, encarnación es el descenso de la divinidad en un hombre. Cuando se repite el evento, se llama reencarnación. De manera que reencarnarse, solamente es posible para los hombres que se han autorrealizado, un Jesús de Nazaret, un Buda, un Hermes Trismegisto, un Quetzalcóatl, etc. Retorno es otra cosa. Pero, para saber cómo se retorna, tendré que tocar, ligeramente, la cuestión, muerte. La muerte, en sí misma, es una resta de quebrados. Terminada la operación matemática, lo único que continúa son los valores. Esos valores se los traga la eternidad, se sumergen en el espacio psicológico, en el ultra de todas las cosas, en las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. Los valores se atraen y repelen, de acuerdo con las leyes de la imantación universal, y luego retornan, regresan, se reincorporan, dan origen a las nuevas células con sus percepciones y sensaciones, aparece un nuevo organismo. Esa es la ley del eterno retorno de todas las cosas. Junto a esa ley va otra, que se llama ley de recurrencia, todo vuelve a ocurrir tal como sucedió. Y también debe ser explicada esta frase, la vida es como una película. Cuando se llega a la muerte, sencillamente se ha regresado al punto de partida original. Entonces esa película se absorbe en la eternidad. Cuando los valores retornan, regresan, se reincorporan, desarrollan o proyectan otra vez, sobre el tapete de la existencia, la película de la vida, es la misma, película, de siempre. Si uno no altera esos valores, la película continuará sin alteración, pero si uno logra eliminar los falsos valores, la película podrá ser modificada. Un hombre es lo que es su vida. Si un hombre no trabaja sobre su propia vida, está perdiendo el tiempo miserablemente. Nosotros, los gnósticos, queremos hacer de nuestra vida una obra maestra. Cuando lo logramos, conseguimos la liberación final. Pero hay que trabajar uno su propia vida, modificarla, transformarla radicalmente, y eso solamente es posible eliminando, de nuestra naturaleza psicológica, los elementos psíquicos indeseables: ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc. Son tantos nuestros defectos psicológicos, que, aunque tuviéramos mil lenguas para hablar y paladar de acero, no alcanzaríamos a enumerarlos a todos cabalmente. Así, pues, siempre que morimos y retornamos, y nos movemos de acuerdo con la ley de recurrencia, todo vuelve a ocurrir tal como sucedió, más sus consecuencias. Cada existencia es una repetición de la vida pasada, más sus consecuencias. Quienes lleguen a recordar sus existencias anteriores podrán evidenciar lo que nosotros aquí estamos afirmando. En cuanto a mí se refiere, en nombre de la verdad he de decirles que recuerdo todas mis existencias anteriores. Por eso, para mí, lo que estoy afirmando es un hecho. De sí, doctor. ¿Nos podría usted hablar de alguna de sus existencias anteriores? Algunas pueden ser de importancia y otras pueden no tener la menor importancia. Si digo que en mi pasada existencia fui Daniel Coronado, que anduve en la División del Norte, por ejemplo, con las fuerzas de Pancho Villa, pues, algunos lo creerán y otros no lo creerán, pero, yo que lo viví, para mí eso es un hecho. Sería muy largo ponerme a narrar toda una vida, únicamente me contento con decirles que fui Daniel Coronado y que estuve en la Revolución y que no se me ha olvidado absolutamente nada de lo que me acaeció en esa existencia. D. ¿Fue la inmediatamente anterior a esta? M. La inmediata anterior. Y si me pusiera a narrar todas mis existencias anteriores, estoy seguro que nuestro honorable público al fin se dormiría, porque son muy largas. Piensen ustedes lo que significa, no más, citar una sola vida, nombres, apellidos, la historia, la biografía de toda una existencia, eso es muy largo. Ahora, narrar unas cuantas decenas o centenares de existencias anteriores, pues no tienen caso, eso es muy largo. Me limito a decirles que recuerdo mis existencias anteriores. De dentro del temario que ustedes estudian, hay un punto que trata acerca del desarrollo de los chakras. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Los chakras, o centros magnéticos del hombre, son muy importantes. Obviamente, existen siete fundamentales en la espina dorsal. Despertarlos es cuestión sexual. Ante todo debemos reconocer que en el esperma sagrado existe la fuerza más maravillosa que nos puede transformar radicalmente. Actualmente hay una sociedad, en los Estados Unidos, que se llama Sociedad Oneida. Los miembros de esa sociedad han sido debidamente controlados por grandes médicos científicos, y ningún varón, allí, cometería jamás el error de eyacular el seminis, es decir, la entidad del semen. El contacto sexual de todas las parejas controladas por la Sociedad Oneida, de los Estados Unidos de Norteamérica, permite que haya conexión del lingam yoni, pero jamás eyaculación del seminis. Y en nombre de la verdad, se ha investigado el organismo de cada uno de los individuos sometidos al experimento, y se han obtenido mejorías extraordinarias. Individuos viejos, enfermos, ahora gozan de una gran salud, gracias a la transmutación. Porque cuando no se derrama el seminis, dentro del cual está contenido el ens virtutis, como dijera Paracelso, entonces el esperma sagrado se convierte en energía creadora. Esa energía asciende hasta el cerebro por determinados canales, relacionados con el vago y el simpático. Así es como el cerebro se seminiza, así es como el semen se cerebriza. Al fin, llega el instante en que los átomos solares y lunares, es decir, positivos y negativos de las corrientes seminales, hacen contacto en el triveni, cerca del coxis, y entonces por inducción eléctrica despierta una tercera fuerza. Quiero referirme al kundalini, es decir, a una energía muy sutil, muy fina, de tipo más bien ígneo, aunque psíquica, que asciende a lo largo del canal medular espinal. Conforme esa finísima energía va ascendiendo, obviamente va despertando también los centros magnéticos o chakras, existentes en la espina dorsal. El primer chakra que despierta, está relacionado con nuestros órganos creadores, el segundo con la próstata, el tercero con la región umbilical, el cuarto con el cardias, el quinto con la laringe creadora, el sexto con la región del entrecejo o plexo cavernoso, y el séptimo con la glándula pineal. En cada uno de esos siete centros hay facultades psíquicas extraordinarias. En el primer centro, por ejemplo, hay ciertos poderes psíquicos que nos dan fuerza sobre el elemento tierra. En el segundo centro o prostático, hay ciertas potencias psíquicas que nos dan imperio sobre las aguas. En el tercer centro, situado a la altura del ombligo, existen poderes que, despertados, nos dan imperio sobre el fuego. En el cuarto centro adquirimos nosotros, poderes sobre el aire. En el quinto adquirimos la clariaudiencia, o capacidad para oír en el ultra de todas las cosas. En el sexto, adquirimos el desarrollo de la clarividencia, que nos permite ver en el ultra del universo, y en el séptimo centro, relacionado con la glándula pineal, obtenemos el poder de la polividencia, que nos confiere facultades relacionadas con las distintas dimensiones de la naturaleza y del cosmos. Obviamente, solo mediante la transmutación de la energía creadora, es posible lograr tales poderes. Y se pueden lograr, pero hay que transmutar el esperma sagrado en energía creadora y sublimar, definitivamente, la libido sexual. Muchos podrían objetar la transmutación de la libido sexual, preconizada por Sigmund Freud en su psicoanálisis, y por los científicos de la Sociedad Oneida, etc. Pero aquellos que ya nos hemos acostumbrado a la transmutación de la libido sexual, sabemos que es benéfica, en realidad de verdad, porque aumenta el potencial vital en el organismo humano. De usted nos hablaba del poder sobre los elementos, como la tierra, como el agua, como el aire, como el fuego. ¿Exactamente a qué clase de poder se refiere? Ya mencionamos nosotros a los mutantes. Indubitablemente, ellos tienen poder sobre los elementos de la naturaleza, como lo demostrara Jesús de Nazaret cuando calmaba las tempestades, o caminaba sobre las aguas del mar de Galilea. Ellos tienen poder sobre los elementos de la naturaleza, como lo demuestran todavía, hoy día, ciertos yoguis del Indostán, que caminan por entre el fuego sin quemarse, que pueden flotar en los aires y atravesar una roca de lado a lado sin sufrir daño alguno. Esto que estoy citando, no es mera palabrería insubstancial de charla ambigua. Muchos viajeros han regresado de la India y dan testimonio de los mismos. Esto, en el Indostán, es muy antiguo. Todavía existen órdenes, sociedades, logias, que están dirigidas por verdaderos mutantes, en el sentido más completo de la palabra. De Dr. Samael Auweor. ¿Cree usted que esta humanidad tendrá tiempo de llegar al grado de superhombre? Indubitablemente, si la gente se lo propone, lo logra. Tenemos precisamente, en nuestra institución, todas las reglas precisas para lograrlo, tenemos métodos y sistemas que nos permiten llegar a esas alturas. Lo importante es, naturalmente, estudiar y practicar. Del superhombre. ¿Qué virtudes debe reunir, o qué virtudes poseerá cuando llega a ese grado? En primer lugar, el que alcanza las alturas del superhombre se distingue por su modestia y sencillez. Un superhombre jamás dirá que lo es. Antes, procurará pasar desapercibido por donde quiera que circule. No intentaría jamás engreírse ni publicarlo a los cuatro vientos. El verdadero superhombre se distingue por su humildad. El verdadero superhombre pasa anónimo y desconocido por todas partes, es sencillo, en el sentido más completo de la palabra. De Dr. Samael Auweor, queremos agradecerle a usted su presencia en estos estudios de Radio Universidad, y la amabilidad,